todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para tu mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles El Bolsón, puesto a Feria Regional. Esto es Blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added at 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de Guitarristas. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco, aunque en el barrio me conozcan como Toto, y en la cancha de Fútbol 5 como el gran Irusta, ¿eh? Como defendía ese arco, por Dios, qué capo que era. Bueno, esto sigue siendo, como siempre, Radio Goga, FM 103.5 del Bolsón, Río Negro. Para escucharnos por internet, www.goga... vamos de vuelta... www.radiogoga.com o www.goga.fm para escuchar los programas más antiguos de Guitarristas. Busquen el loguito de Guitarristas o donde dice escuchar programas y ahí me van a encontrar. Los teléfonos de la radio para comunicarse con este Joe: 4455-800, 4455-999. Creo que eso fue todo, ¿no? Sí, ahí terminó la presentación por el día de hoy. Vamos a hacerla cortita, vamos a pasar enseguida a la música. Bueno, primero un agradecimiento a Librería La Fuente, que hoy empieza con su auspicio y próximamente esperemos con la publicidad. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un no guitarrista. Con un... ¿cómo se le dirá al que toca el banjo? El señor que toca el banjo se le debe decir, ¿no? No sé si se dice banjista. Pero bueno, vamos a decirle banjista. Total, acá cada tanto estamos inventando... palabras y también expresiones. Estoy sorprendido que cierta gente que estudia literatura no me haya corregido hasta ahora que al principio de auspicia este espacio diga justamente auspicia este espacio y no auspician este espacio, porque ya son varios. La verdad es que grabé la auspicia este espacio cuando tenía un solo auspiciante y así quedó. A los Zeppelin dejamos los errores acá y nos enorgullecemos de ellos. Bueno, vamos a empezar con el señor banjista Bela Fleck and the Flecktones, haciendo un tema que se llama Hoedown, que yo no sé si... yo creo que no es de autoría de Bela Fleck, porque este mismo Hoedown, la melodía se la ha escuchado a Emerson, Lake and Palmer en el álbum Cuadros de una Exposición, Picture of an Exhibition, así que me parece que es como una especie de tema popular revisitado. En el bajo, el morochazo Victor Wooten. En el Drumitar, su hermano, ya les voy a contar que es el Drumitar. Y creo que acá hay un saxofonista que se llama Coffin. Pobre señor, el señor Coffin, porque Coffin en inglés traducido significa ataúd. Pero bueno, está vivo y sigue tocando. Así que vamos, Bela Fleck, Hoedown, Bela Fleck and the Flecktones. Y bueno, un banjo, para variar un poco. We'll be right back. Bueno, ¿qué tal el señor Bela Fleck? Bela Anton Leos Fleck, Bela por Bela Bartok, obviamente, descendiente de húngaros o algo por el estilo. Que bueno, en realidad, investigando descubrí que Victor Wooten, el famoso bajista de jazz que tocó con los Vital Tectones y un montón de gente, su grupo principal es Bela Fleck, desde el 88 que está formado este conjunto, que solo ha cambiado un integrante, un tecladista por un saxofonista. El saxofonista en el 2008 se fue a tocar con el señor Dave Matthews y volvió el tecladista, así que una banda bastante familiar, parece que se lleva muy bien. Les hablaba del hermano de Wooten, que no me acuerdo del primer nombre, que toca el Drumstar, que ese es un invento del tipo este, que en el año 88 agarró un synthetics, se ve que le sobraba la plata, lo despanzurró todo y en lugar de hacerlo guitarra controlador MIDI, lo convirtió en una batería electrónica, ¿no? Después siguió experimentando. El tipo no toca batería sentado, digamos, toca una batería con las manos nada más, parado como si fuera una guitarra. Bueno, los Bela Fleck, ¿qué hacen? Y a ver, ¿y por qué los puse primero y los elegí para escucharlos hoy cuando no hay una guitarra, ¿no? Hay un banjo que es un pariente lejano de la guitarra de alguna manera. Hacen bluegrass, fusión y mezclado con post-bop, ¿no? ¿Y por qué los puse hoy? Porque hacen, bluegrass, meten country también, y después de escuchar a Bela Fleck vamos a escuchar a Johnny Cash y después a Crosby, Stills y Nash, ¿no? Distintas formas de abordar country. No se asusten, no viene Kenny Rogers, No, esto es otra cosa. La banda Bela Fleck es una de las bandas, es la banda que más nominaciones por distintos tipos de música ha tenido los Grammys, por bluegrass, por pop, por jazz, por gospel, por contemporary Christian, o sea, música cristiana contemporánea, clásica y country, ¿no? Ningún otro músico ha tenido tantas nominaciones en tantas categorías, porque en general son como más estancos, ¿no? El otro hermano Wooten, Roy Futurman Wooten, le decían Futurman en el 88, ahora no sé cuán futurista será. Bueno, este tema está en un disco del año 2000. Este muchacho ha sido influenciado por un banjista, ya que inventamos la palabra, que se llamaba Earl Crooks, que tocó hasta los 88 años de edad, falleció hace muy poquito. Bueno, también toca el corno francés. Hay que saber tocar el banjo y el corno francés. Tendremos que hablar un poco del banjo, ¿no? Es un instrumento que tiene, bueno, para los que no lo ubican, yo me imagino que los que escuchan este programa lo deben ubicar, es esa especie de pequeña guitarrita con una especie de redoblante en la parte de atrás. Originalmente viene de África y estaba hecho con, obviamente, cuerdas de tripa de animal y la base no estaba hecha con un redoblante, sino también con cosas, partes de animal. Bueno, y fue, obviamente llegó a los Estados Unidos de la mano de quién, de esos muchachos de piel color negra a los que los estadounidenses llamaban esclavos, se fue introduciendo en el, es muy habitual en la música country, en la música bailable, ¿en qué película? En Volver al Futuro 3, creo que uno de los ZZ Top, en lugar de tocar la guitarra, toca un banjo, si no me equivoco. Viene de cuatro cuerdas, de cinco cuerdas, la quinta cuerda es una cuerda cortita, en realidad son cuatro cuerdas a lo largo de todo el diapasón, y la quinta tiene el afinador a mitad de diapasón, se usa más para punteos y melodías. Actualmente hay una adaptación de seis cuerdas que se afina igual que la guitarra, si no se afina con las cuerdas en do, sol, re y la, el original de cuatro cuerdas. Y en lugar de tener, ¿cómo es que le llamamos nosotros al clavijero? Las clavijas funcionan o bien mediante engranajes, ¿no? Engranajes un poco más complejos, o son directas, No como en la guitarra que, digamos, vienen perpendiculares, verticales al diapasón y después tiene la ruedita, o las eléctricas, ¿no? Las de guitarra eléctrica, que es un palito que sale para un lado y la clavija para el otro. Esto en general vienen con una especie de sistema de engranajes para ajustar las cuerdas. Así que, bueno, el señor Bela Fleck, las mayores influencias de él no son del banjo, aparte de Earl Crack, no son del banjo, sino Chick Corea y Charlie Parker, ¿no? Gente del jazz. Ha tocado, bueno, la música, por ahí si le prestamos así como un oidito, hay una reverberancia de Dave Matthews, Y de hecho, Dave Matthews y Bela Fleck han compartido escenarios todos juntos, tocando todos juntos. Y esto ha devenido en la zapada más larga de Dave Matthews, una banda que acostumbra a zapar mucho en vivo, ¿no? Con recitales que se hacen muy largos. Un tema que quedó grabado de Matthews Band en vivo que duró 33 minutos, ¿eh? Como en la vieja época de Deep Purple de los años 70, cuando los muchachos arrancaban y no sabían cuándo terminaban. De hecho, son tienen aires similares en ciertos momentos las músicas, tan similares que el saxofonista de Bela Fleck dejó Bela Fleck para ir a tocar con Dave Matthews. Y este señor, Anton Leos Fleck, ganó un Grammy en el 2001 por mejor álbum de crossover. Adaptó música clásica al estilo del banjo. O sea, bueno, sí, igual no sé, esas categorías de Grammy, hay una categoría para cada cosa. Así que bueno, vamos a ir a escuchar un poco más de country antes que me olvide, y no me quiero olvidar, por una vez espero no olvidarme las cosas cuando digo que las voy a decir. Hoy a las 8:30 viene invitado el señor Federico Villalba, guitarrista de la banda de hippie metal local Juca. Así que bueno, ahora nos vamos a ir a escuchar a Johnny Cash. En los créditos del disco donde grabó esta canción que vamos a escuchar ahora, que es Man in Black, una canción muy autorreferencial de Johnny Cash del año 71, figura como guitarrista Carl Perkins, que bueno, traje un montón de información de Carl Perkins. No es seguro que esté tocando en esta canción, y por otro lado me dio un poco de lástima gastarlo ahora Carl Perkins, porque tiene una historia gigantesca. Fue para decirlo de alguna manera, cuando Elvis Presley se fue de Sun Records, el general le dijo a Carl Perkins: ahora sos mi pollo, ¿no? O sea, fue un tipo exitosísimo más allá de lo guitarrístico, ¿no? A nivel canciones pop y rockabilly y rock, o pop como se entendía en esa época. Y el otro guitarrista es Bob Wooton, que tiene una historia interesante que se las voy a contar a la vuelta. Entonces vamos con Johnny Cash, Man in Black del año 71. Señor operador, cuando usted indique. Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. The sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I hundred thousand who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Every day, and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Muy bien, ahí pasó el señor Johnny Cash con su canción Man in Black. Les decía que es muy autorreferencial porque él siempre se vestía de negro. Y en esta canción era bastante protestón el señor Johnny Cash, ¿eh? Protestón en el buen sentido. Él dice por qué se escribe, por qué se viste de negro. Y escribió que se vestía de negro por el preso que estaba preso por una cuestión de los tiempos que corrían, por el pobre que no tenía para comer, y etcétera, etcétera, etcétera. Como les decía, dos guitarristas, uno Carl Perkins, que es el autor de Blue Suede Shoes, que sería zapatos de gamuza azul, o sea, pequeño temita compuso en los años 50. Y el otro guitarrista, Bob Wooton, que como les comentaba, tiene una historia muy interesante, era un fanático de Johnny Cash, y en uno de los recitales los aviones se atrasaron, no solo se atrasan, como dice la oposición, Aerolíneas Argentinas, en Estados Unidos los aviones también se atrasan. Y perdón por el desliz político. Y bueno, quedaron solamente el baterista y Johnny Cash. El resto de la banda quedó en otra ciudad. Johnny Cash tenía que dar un recital, estaba este muchacho por ahí. Le dijeron: Bob, ¿por qué no subís a tocar con nosotros? Y bueno, y terminó tocando en la banda de Johnny Cash por muchos años. Bueno, este Johnny Cash, personaje no sé si tan conocido acá, creo que se hizo sonar mucho o empezó a resonar su nombre cuando en el 93 apareció en un tema de Soropa, el álbum de U2. En Estados Unidos es una super leyenda del country y de, sí, del country. Hay una película, creo que se llama, ¿cómo es? Johnny and June, sí, con River Phoenix y Reese Witherspoon, que muestra el momento en que la cantante que lo acompañaba, que era su amante mientras Johnny estaba casado, bueno, se enamora, digamos, el tiempo en el que se enamoran y él termina proponiéndosele en el escenario. Después vino juntos, él se murió 4 meses después que falleció ella, creo que en el año 2003, 2004. A mí me encantó, a pesar de la porquería que fue la película colombiana, donde estaba el tema Heart de Nine Inch Nails, el cover que hizo Johnny Cash del tema. También hizo Personal Jesus de Depeche Mode y unos cuantos más. Es muy interesante, fue uno de los primeros en empezar a tocar en prisiones, en prisiones estatales de Estados Unidos. Y su primer disco en vivo, en la película lo muestra muy claro cuando se pelea con la discográfica que no le convencía sacar un disco en vivo en Folsom, que es una prisión heavy metal de Estados Unidos. Johnny dijo, el disco sale, y el disco salió y fue un exitazo. Bueno, Carl Perkins les contaba esto el autor de Blue Suede Shoes, zapatos de gamuza azul, un tipo muy influyente. Bueno, acompañó y compuso cosas para Elvis Presley, influyó en los Beatles, en Jimi Hendrix y tocó con Johnny Cash. No sé si voy a hablar mucho de él ahora, porque acá se lo escucho un poquito en el canal izquierdo o derecho, creo que tengo en mi computadora dado vuelta a los parlantes, así que no me acuerdo, haciendo una cosa bastante sencillita, pero un capo de la música country y del rockabilly, así que después lo vamos a abordar solo a Carl Perkins, más adelante vamos a estar con él. Antes que me olvide, porque después hay gente que se va y bueno, ya saben cómo es esto de los horarios de trabajo, voy a mandar unos cuantos saludos. Bueno, como decía Rubén de la librería La Fuente, que es un fan de blues, tiene una bocha, alguien me dio el dato y no sé quién fue, que tiene una bocha de discos de blues. A Bachi del Cerro, la gente de la feria, que el otro día me contaron que escuchaban el programa, aparte de Tayo y Raquel, que obviamente ya sé que lo escuchan cuando se acuerdan. A la gente del trabajo, hoy los dejé de garpe a la tarde, les dije sí, cúrtanse, yo tengo radio. A Miss Carmi, a Damián García, espero que esté escuchando allá en Buenos Aires, se les quería oír mortales. Un saludo de su ex cliente Diego Seban, que las cosas de la vida, charlando sobre Capital Federal, recorríamos Diego y yo las mismas disquerías buscando incunables o lo mismo de siempre. Bueno, a Fito, Sole y Santiago, a Lautaro, a Bruno, a Marina, a la gente de la Ciudad del Tránsito, les voy a pasar un dato. Fíjense que andan unos camiones sobrecargados, pasados de peso de carga, sin luces, sin chapa y sin nada sano. Los van a reconocer porque en la puerta de costado dice Municipalidad del Bolsón, fíjense. Bueno, también un saludo a la subocupada señorita Ceroz, pobrecita, tiene que llenar el plato de comida con dos trabajos, A Mari y familia, anda a ver si... Estoy mirando afuera, llueve, así que las frutillas ya van a estar empezando a crecer, anda apurándolas. A la gente de Gigabyte. Y me olvidé, la semana pasada vino el señor Cubero Díaz, estuvo tocando con el trío Fantástico. Pelletura, Juanse y Nico Silva. Y el 1 de septiembre, no sé con quién viene, pero viene una leyenda del rock nacional al... Otra leyenda, porque Cubero Díaz también era una leyenda. El señor Rinaldo Raffanelli, creo que va a estar en El Sol. Para los que no lo ubican, el bajista de Adiós Sui Generis, el bajista de Polifemo, el bajista de, si no me equivoco, Color Humano, puede ser, con Edelmiro Molinari, que estuvo acá la semana pasada. Así que, bueno, ¿qué les parece? El 1 de septiembre creo que va a estar en El Sol. No sé si lo acompañará el Trío Fantástico o vendrá con músicos propios. Al señor bajista de Nene y a Chilla y a Luna también un saludo muy grande. Y bueno, vamos a pasar a la última parte de esta trilogía de country abordado de distintas maneras, sin ser Kenny Rogers. Es una nueva categoría que acabo de inventar. Vamos a escuchar del primer disco de Crosby, Stills y Nash, Marrakech Express, el que fue uno de los singles del disco debut del año 69 de estos Crosby, Stills y Nash. Señor operador, adelante. Looking at the world through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind, get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board. Just to take you there, I smell the garden in your hair. Take the train from Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Colored buttons hang in the air, charming cobras in the square. Stretch your levers, we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. But you know we're riding on the Marrakesh Express. But you know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. All on board. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Gigabyte. Seguridad e informática. Computación, servicio técnico a domicilio, cámaras digitales, notebooks, alarmas. Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón, teléfono 4491-623. Email gigabyte@elbolson.com. Gigabyte, seguridad e informática. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Bus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiestas. ¿Querés festejar tu divorcio? El Gus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Gus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Gus DJ. 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca, elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba, dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar. Bueno, Crosby, Stills y Nash, y a veces Young, Neil Young también se le sumaba mucho. Arrancaron en el 69. David Crosby venía de los Birds, creo que la semana pasada pasamos Mr. Tambourine Man, la anterior. Graham Nash, que era inglés, venía de una banda que llamaba The Hollies, que ya los pasaremos, una banda sesentosa, así medio psicodélica, como le decían en esa época. Y bueno, se juntaron con el señor Stephen Stills, que venía de tocar en Buffalo Springfield, por eso después la suma de Neil Young, ¿verdad? Bueno, Crosby y Nash tocaban guitarras acústicas. Stills era el que se encargaba, bueno, en la grabación de este disco se encargó de casi todo menos de la batería, ¿eh? Algunas guitarras acústicas las tocaban Nash y Crosby, y las guitarras eléctricas, bajo y etcétera, las tocaba el señor Stephen Stills, que era muy amigo de Jimi Hendrix. Y mientras estaba en Buffalo Springfield, Hendrix estaba buscando bajista y le comentó al manager de Stills que buscaba un bajista, a ver si no se copaba Stills en tocar. El manager nunca le dijo a Stephen Stills que Jimi Hendrix lo había invitado a tocar el bajo, y al final terminó tocando Noel Redding, ¿eh? No sé cómo habrá caído esto en la relación entre Stephen Stills y su manager, pero bueno, el manager tenía miedo que dejara Buffalo Springfield y que él se quedara, el manager, sin laburo. Entonces cuidó su quintita el muchacho. Bueno, este fue uno, como les decía, uno de los singles del primer disco de Crosby, Stills y Nash, un trío que se ampliaba a cuarteto, que quedaba en dúo. Estuvieron unos cuantos años separados. En un momento estaban grabando los cuatro, Crosby, Stills, Nash y Young. Y Nash, me tengo que fijar bien los nombres porque voy perdiendo quién iba con quién. Nash y Crosby andaban siempre cantando con, qué sé yo, a ver, acompañaban a Johnny Mitchell, a Jefferson Airplane, The Grateful Dead, Santa Ana, colaboraban con toda esta gente y tenían unos compromisos, así que mientras estaban grabando el disco los dejaron a Stills y a Young mezclando. Y cuando volvieron se encontraron que faltaba algo en el disco, en las grabaciones, sus voces. Stills y Young dijeron, no, bueno, vamos a borrar las voces de ellos y que esto sea un disco nuestro. Lo cual les valió una separación bastante fea. Hasta que la mujer de Graham Nash lo convenció a Nash de que se juntaran de vuelta, porque juntos andaban muy bien. Vendía muy bien, este tipo de música vendía muy bien en los años 70. Esta mezcla de rock con country, blues y algunos toquecitos de jazz. Bueno, el más guitarrista de todos, como les decía, era Stephen Stills, que en alguna lista de la Rolling Stone, si no me equivoco, está en el tercer lugar de los 100 mejores guitarristas de rock de todos los tiempos, ¿eh? Vaya lugar ocupado. Fanático de la guitarra Fender, sobre todo de la Telecaster. Le gustaba experimentar con su guitarra, ¿eh? A ver, probaba cosas como hervir las cuerdas en salsa de barbacoa. No sé con qué finalidad. O sea, yo he conocido gente sin mucho dinero que ha hervido cuerdas para sacarle la grasa de los dedos que se le va pegando y no tener que comprar otro juego de cuerdas. Acá tengo varios que lo han hecho, me están haciendo señas desde la cabina de transmisión. Pero la verdad que en salsa de barbacoa es la primera vez que lo leo. Otras cosas que ha hecho, bueno, para copiar un poco el estilo de Jimi Hendrix, daba vuelta a los micrófonos. Recordemos que en la época de Jimi Hendrix no había guitarras para zurdos, así que lo que hacía Hendrix, que era zurdo, era tocar con una guitarra para derecho, daba vuelta, con lo cual daba vuelta las guitarras, pero daba vuelta las cuerdas, pero los micrófonos quedaban como venían. Así la primera cuerda, la cuerda más finita, recibía la altura del micrófono que recibía la sexta, la más gruesa. Bueno, esto era lo que hacía Stephen Steele, daba vuelta a los micrófonos para copiar un poco el sonido que le sacaba la guitarra Jimi Hendrix. Además trabajaba con afinaciones extrañas. También tocaba el banjo, Bueno, y las congas. Disculpen. Hablar tanto a veces me deja así. Bueno, y ahora nos vamos para Alemania. Sí, volvemos a los 80. Pero brevemente, la banda Accept. Y se la dedico especialmente a mi amigo Gustavo Lianzó. Screaming for a Love Bite del año 85. Vamos con Accept, por favor. Felipillo, ven aquí. ¿No te he mandado a los mejores profesores de guitarra española? ¿No te he mandado al conservatorio de guitarra clásica? ¿No te he comprado la guitarra más cara que existe? Y entonces, Felipillo, dime, ¿qué haces sticker de Iron Maiden pegado en tu espejo? Bueno, ahí pasaron los Accept, alemanes, aunque no lo parecieran, cantando en inglés para conquistar el mercado estadounidense. Ese mercado tan extraño que al final homogeneiza todo, para que se consuma en su mercado lo que a ellos les gusta, en lugar de aceptar la diversidad. Aunque más adelante vamos a escuchar una música bastante diversa, también hecha en Estados Unidos. Tiene esas cosas, ¿no? El gran mercado mundial, o sea, el gran mercado de Estados Unidos, el verdadero centro del universo, aunque en Capital Federal crean que ellos son el centro del universo. Accept, Screaming for a Love Bite. Sería, sí, que grité, sí, clamando por un mordisco de amor, del año 85 del álbum Metal Heart. Lo voy a confesar, padre, yo lo tuve. Me arrodillo y bueno, deme la cantidad de cosas que tengo que rezar por haber tenido este disco de Accept. Pero lo que más me gustaba a mí de Accept era el nombre del cantante, Udo Dirk Schneider. Udo estuvo en la banda hasta el 88, después armó su propio proyecto. Y otra de las cosas que me gusta de este, una de las cosas que me gusta de este programa, y que ya me ha pasado unas cuantas veces, es esto de andar investigando y encontrar que bandas que yo ya daba por absolutamente desaparecidas siguen tocando. Sí, los Accept sacaron un disco en 2010 sin Udo, porque bueno, venían tocando en vivo hacía ya 2 o 3 años juntos. Y Udo decía que juntarse a grabar disco era lo que iba a arruinar todo. Entonces, cuando salió la cuestión de juntarse a grabar disco, Udo dijo, yo sigo mi camino. Pero bueno, sacaron un disco en 2010 que parece que fue bastante exitoso. Los guitarristas, Wolf Hoffmann, es el guitarrista histórico de Accept, por así decirlo. Y en esta canción tocaba un tipito llamado Jörg Fischer. Jörg me suena a Jorge. No sé, será Jorge Fischer, tal vez. No hay mucho para decir aparte del estilo metálico que tenían. No son así súper fantasiosos ni gigantescos guitarristas. Excepto que, bueno, para agregar, vamos a decir que Wolf Hoffmann, en alguno de los hiatos que tuvo la banda, alguna de las separaciones así prolongadas, se dedicó a la fotografía. En realidad era fotógrafo y se dedicó profesionalmente a la fotografía, incluso haciendo exposiciones, y tiene una página de internet bastante interesante, más bien volcado a los retratos no tradicionales. Jörg Fischer, bueno, estuvo en la banda hasta el año 88, estuvo en los discos más exitosos, Wall to the Wall, Metal Heart y Russian Roulette, el álbum que le siguió a este. Así que bueno, ahora sí, nos vamos a ir a una banda alemana. Preparen, levanten los piecitos del piso porque les va a vibrar todo. Porque la banda que viene ahora es Rammstein. Nos vamos de una punta a la otra, de Accept a Rammstein. Estos Rammstein que sí se asumen bien alemanes y que hacen una música con una estética que, bueno, sí, industrial. Que industrial alemán sería, ¿no? Aunque las letras, bueno, a la vuelta le voy a contar un poco de las letras de Rammstein, que suenan así muy grosas porque están en un alemán que es un idioma bastante duro de escuchar, pero en realidad dice cosas que no sé. No voy a decir Sergio Denis porque no compete, pero bueno, pero algo así livianito, más que Sergio Denis, algo más Capusotto parece a veces lo de Rammstein. Pero bueno, vamos a disfrutarlos. Ahora, a mí la verdad que es una banda que Me gustó de grande, no sé, tampoco es que era muy chico cuando ellos arrancaron, pero durante muchos años no le presté atención hasta que un día paré la orejita y suenan. Ich tu dir weh, te lastimo, se llama, sería la traducción, I hurt you, Rammstein, de su álbum del 2009. Ahí vamos, aguanten, Feet hin, wohin soll denn die Reise gehen? Ich seh im Spiegel dein Gesicht, du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Demasiado simpática esta cortina para lo que acabamos de escuchar, ¿no? Ich tu dir weh, te lastimo, I hurt you, de Rammstein, del álbum Liebe ist für alle da, que significa el amor es para todos, ¿eh? Qué lindo título contradictorio para un álbum de Rammstein. Bueno, particularmente esta letra sí es bastante violenta, en realidad es una mezcla medio extraña de comentarios sadomasoquistas con directamente violencia física. Me parece que confunden un poco las cosas de lo que tiene que ver el sadomasoquismo con otras cuestiones que no son sadomasoquistas. Y el tema este estuvo prohibido, ¿sí? Para aquellos defensores de la libertad de prensa y de la libertad de palabra ultranza de acá, que hablan siempre, se llenan la boca y después ya sabemos en qué terminamos. Bueno, en Alemania este tema estuvo prohibido, tuvieron que cambiarle parte de la letra. En realidad los muchachos de Rammstein apelaron y finalmente el Tribunal Superior les dio la razón y el tema volvió a estar, dejaron de tocarlo en los recitales incluso, el tema volvió a estar en el disco. El álbum estuvo en un index de la Bundesprüfstelle für Jugendverhandre, que es algo así como la liga, como la Parental Guidance de Estados Unidos. No sé si sonó muy bien mi alemán, lo hice lo mejor que pude. Bueno, los Rammstein se llaman así en honor o debido a, o no sé, un día estaba mirando el Discovery Channel y vieron lo que pasaba y decidieron llamarse Rammstein por el desastre de Rammstein durante un air show, uno de esos shows que dan aviones que vuelan a toda velocidad y pasan muy cerca. Bueno, dos aviones italianos pasaron demasiado cerca, tan cerca que chocaron. Y bueno, fue todo un desastre porque hubo 65 muertos y algo así como 260 heridos. Se cayó un helicóptero de rescate también por las explosiones. Bueno, un gran quilombito. Comentario aparte, la verdad que esos shows son muy lindos de ver por la tele. Yo, si es en vivo, de lejos. Y bien lejos, ¿no? Porque siendo aviones a la velocidad que vienen, chocan y salen disparados a grandes distancias. Se hicieron muy conocidos por el tema Du Hast, que estaba en la banda de sonido de Matrix en el año 99. Y a mí, no sé por qué, me gusta mucho. Son bastante cuadrados. Este es un tema, el que acabamos de pasar, bastante particular, que tiene estribillo, una rareza en los temas de Rammstein. En general agarran un riff y le dan para adelante con todo. Me encanta el baterista. El baterista es tremendo. Tengo un DVD en vivo del año 2005, creo 2006. Y brutal lo que hace este tipo. Bueno, son como la cabeza del Neue Deutsche Härte, el New German Hardness o el nuevo metal alemán. Y otra cosa que me gusta de los Rammstein es que no cantan en inglés, aunque hacen temas en inglés, algún tema en francés y alguna cosita en español por ahí en algún tema, que no voy a repetir acá porque hay menores presentes, lo que cantan en español. Pero bueno, se la jugaron el alemán, se la jugaron y la pegaron, un idioma difícil para el rock. Los guitarristas, uno se llama Paul Landers, no es inglés ni estadounidense, en realidad se cambió el nombre porque no le gustaba su nombre original. Él nació en Berlín del Este en la época del comunismo y su madre era rusa y se llamaba Heiko Hirsche. No le gustaba el nombre. Cuando se casó se cambió el apellido, adoptó el apellido de la esposa, algo que vimos creo que la semana pasada con los White Stripes, ¿no? En general los varones le imponen el apellido a la esposa, acá fue al revés. Bueno, fanático de las Gibson y de las ESP, aunque también toca guitarras Ibanez y Fender Jazzmaster, usa amplificadores alemanes, un amplificador llamado Bogner Überschall. El otro guitarrista es Richard Sven Kruspe, cuya hija tiene el apellido del cantante de la banda, Lindemann. Esta es una particularidad de Rammstein también, no que tengan hijos con apellidos de otros integrantes de la banda, sino que parece que se llevan muy bien los seis integrantes, porque nunca se ha ido ninguno, ninguno abandonó la banda, no ha habido cambio de músicos en los casi 20 años de carrera que tienen. Y bueno, de hecho, este guitarrista, Kruspe, está casado con la ex mujer del Till Lindemann, el cantante ex nadador olímpico, este muchacho que le gusta jugar con fuego literalmente sobre el escenario. Bueno, también usa guitarras ESP, con los dos violeros, laburan con afinaciones bastante particulares. Drop D, no sé cuál sería la traducción de dropped. En realidad es caído, pero no sé qué significa. Y drop C, bajan mucho, mucho la afinación. Pasan de un mi, bajan casi dos tonos hasta un do. También toca con una afinación de drop C, o sea, drop do abierta, que es bajar la sexta cuerda hasta un do. Y también, si bemol, o sea, van hasta más abajo también. Le dan bastante abajo las cuerdas, usan otras afinaciones más. En realidad parece que experimentan según el tema que necesiten, ¿no? Este tema de las afinaciones es bastante interesante. Hay afinaciones abiertas que se usan para tocar los acordes solo haciendo la cejilla, ¿no? O sea, se afina la guitarra de tal manera que tocando las cuerdas al aire uno ya arma un acorde, ¿no? Sin pisar las cuerdas. Entonces después, cuando va corriendo los dedos, apoyando solo la cejilla, va armando acordes con más facilidad. Por ahí para este tipo de música sirve, ¿no? Para tocar tan pesado. Y curiosamente también sirve para el country, para los que tocan con, no me acuerdo ese tubito de metal con el slide. Gracias, Diego Soane, aportándome a través de los auriculares. Para poder tocar acordes, ¿verdad? Partes de acordes. Solo apoyando un solo dedo. Bueno, ¿qué más de estos muchachos? Han vendido mucho por Europa. Y lo bueno que, investigando lo de Rammstein, me encontré con cuánto valen los discos de oro y de platino en Europa. Acá en Argentina el disco de oro es de 30.000, creo que el de platino es 60.000. Claro, yo leyendo sobre este último disco que editaron en el 2009... decía que había sido oro en Finlandia, en un montón de lugares, y tiene números bastante bajos en realidad. El oro en Dinamarca, por ejemplo, es 15.000, en Finlandia 10.000, en Austria el platino es 20.000, o sea, es más bajo que nuestro oro, y en Polonia 10.000. En Alemania 400.000, ahí sí, hay que vender 200.000 discos para sacar disco de oro. Así que bueno, así han pasado los muchachos alemanes de Rammstein. Sobre las letras que les decía, que a veces parecen tan duras, hay un tema que se llama América, que uno lo escucha y dice, bueno, ¿qué estará diciendo? ¿No? Le estará dando con un caño. Y en realidad en la traducción uno encuentra que dice, me encanta Mickey Mouse, me gusta la Coca-Cola, ¿no? más allá de los chivos. Así que bueno, ahí pasaron los Rammstein. Nos vamos a ir una tanda y a la vuelta tenemos el auspicio de la gente de Tienda de Mascotas y un 2x1, y ya nos vamos acercando a la hora en que va a llegar Federico Villalba, nuestro visitante del día de hoy, el guitarrista de la banda de hippie metal Juca. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Comienza espacio publicitario. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar.

Bueno, van a notar los parecidos. En realidad los puse juntos porque la influencia es bastante obvia y porque sus músicas tienen algo que ver. Y los dos a su manera fueron exitosos. La única diferencia ahora es que Walter Giardino sigue flaco y Ingvild Malmsteen lo he visto en algún G3 hecho una cosa medio extraña que no para de gritar entre tema y trema, insoportable como entertainer, pero un guitarrista tremendo que influyó a muchísima gente durante los años 80. Bueno, vamos con el señor. A veces parece contradictorio, ¿no? Que traigo a alguien a quien le doy con un caño, pero bueno. Así es la cosa acá, es así. Está mi mala memoria, mis olvidos, que tienen que ver con la mala memoria, y esto de hablar de culturas y de músicos que a los que le doy para que tengan, pero que por algo los traigo acá. Ya los que me vienen escuchando ya me conocen, así que si quieren quejarse, 4455800, 4455999, mi nombre es Carlos Enrique Blanco. Estos guitarristas, Estrella Negra, Black Star del señor Lars Johan Ingvild Lannerbach, Ingvild Malmsteen. Bueno, ahí pasó Lars Johan Yngwie Lannerbach, más conocido por su nombre artístico de Yngwie Malmsteen. La referencia que hacía antes del G3, de verdad, tiene uno de los G3 con Satriani y con Bey. Y no sé qué hace este muchacho, estaba como sacado justo el día que lo filmaron. Pero acá en Black Star era jovencito, delgado, pintón y tocaba y sigue tocando como los dioses. En algún momento tuvo problemas de tendinitis en la mano izquierda, si no me equivoco, de tocar tan rápido, tuvo que dejar de tocar como un año prácticamente guitarra porque no podía por el dolor. Muchas escalas menores, mucho modo menor. En realidad toca algunas cosas a las que se, perdón, algunos modos a los que se le dice escala, pero son modos de tocar las escalas menores. La armónica menor, la prigia y la prigia dominante. En realidad tendríamos que tener acá Lucas Porro o algún otro que sepa más que yo, porque de los modos me pierdo, yo me pierdo. No tengo idea. Aparte de la escala mayor, menor y alguna cuestión ya, prigio, mixolidio, todo eso, son nombres que si a ustedes les suenan chino, bueno, a mí me suenan más o menos, coreano o algo parecido. Bueno, Don Yngwie Malmsteen, que dice que no estuvo influenciado por Jimi Hendrix en lo musical, pero sí quedó influenciado por él cuando lo vio quemar su guitarra, cuando Yngwie tenía 7 años, lo vio por televisión prender fuego la guitarra y dijo, eso es lo que quiero hacer yo, no quemar guitarra, sino tocar viola. De hecho toca su guitarra principal, es una Fender Stratocaster, así que bueno, eso. ¿Cómo cae uno? Bueno, dentro de un ratito vamos a preguntarle a Federico Villalba a ver cómo fue que empezó a tocar guitarra él, si vio a alguien romper una guitarra en pedazos y si dijo, esto es lo que quiero hacer yo o no. En mi caso no sé qué fue lo que me influenció a tocar guitarra y menos aún qué me influenció a hacer este programa de radio, pero acá estoy y así son las cosas. Bueno, también mucha influencia de Niccolò Paganini, igual que Hendrix, que también lo escuchaba, o a Vivaldi, ya no me acuerdo. Es su influencia clásica más grande. Ritchie Blackmore, otra obvia referencia, fue uno de los primeros dentro del rock mainstream que empezó a tocar escalas un poco fuera de lo común, y a jugar con los modos. De hecho, Ritchie Blackmore, digamos, como Black Sabbath a la cabeza del heavy metal, Ritchie Blackmore a la cabeza de todos estos guitarristas que suenan como a una mezcla de que se nota que han escuchado música clásica. El otro que también influyó mucho, aunque no es tan conocido, es Uli John Roth, que fue guitarrista de los Scorpions, a principios de los 70. Bueno, acá en este disco tocaba el baterista Jethro Tull, el resto de los instrumentos menos el teclado, grabados por el señor Yngwie Malmsteen. Hay como unas capas de guitarras, ¿no?, durante los solos. Lo impresionante es que en la época en que grabó este disco, en el año 84, no había digitalización, no se grababa en computadora. Entonces, para grabar, capas de guitarras de 3, 4, 5 guitarras, las tenía que grabar el músico, ¿no? Y más si las tocaba con distintos intervalos. Y él las tocaba así, ¿no? O sea, nota por nota de vuelta a la velocidad que las tocaba y las volvía a grabar. Recordemos, en esa época se grababa en algo llamado cinta, unas cintas como de 3 pulgadas de ancho que costaban fortunas. Bueno, en el año 84 le dieron el premio al mejor álbum de rock en la revista Guitar Player, una añejísima y querida revista de guitarra que tiene muchísimos años ya en el mercado y que en su momento, bueno, a mí me sirvió para conocer a unos cuantos músicos cuando llegaba a Capital Federal, el centro del universo, esta revista desde los Estados Unidos. En realidad la banda que armó en el 84 para salir de gira se mantuvo hasta el 89 y el tecladista, que se llamaba Jens Horgerson o algo así, se fue para tocar con Dio. Y el bajista que lo acompañaba se fue para tocar en Blue Murder, una banda que nombré acá cuando hablé de John Sykes, el guitarrista de Whitesnake. Bueno, el estilo, podríamos decir, neoclásico, ¿no? Sería una cosa así. Influenció un montón de violeros de los años 80, Jason Brecker, Paul Gilbert, Marty Friedman de Megadeth, Tony McAlpin y Vinnie Moore. Bueno, y pasó lo que pasa siempre con la industria y estas cosas del mercado estadounidense. Le sacaron el petróleo hasta que agotaron el pozo. Un pozo que se agotó bastante rápido porque medio que cansa tanto de esto. todo el tiempo y todo junto. Y bueno, en el 86, 87 era todo el tiempo, todo junto, de Tony McAlpin, Vinnie Moore sobre todo, muy conocidos que... No, Tony McAlpin creo que terminó tocando con Steve Vai como tecladista y guitarrista, si no me equivoco. Y bueno, como les decía, tiene una Fender Stratocaster, que la tiene hace un montón de años, bastante chamoco, del año 72, porque la gasta, es como Steve Ray Vaughan, ¿sí? Y otros violeros que por ahí tienen una sola viola a la que le dan masa. Uno dice, bueno, están ahí arriba en el candelero, son exitosos, etcétera, etcétera, pero encontraron la viola que les funciona y no la largan. Para otros la cuestión es tener muchas violas para sacar distintos sonidos, depende del tema en el que toquen. Para estos es una sola, incluso le ha hecho un montón de cosas extrañas, le ha metido mano como el señor Stephen Steele a sus cuerdas y la salsa de barbacoa. Bueno, y ahora nos vamos a ir al otro lado de este auspicio. Rata Blanca, Walter Giardino, el guitarrista. La canción La Leyenda del Hada y el Mago, creo que el tema más exitoso, o si no, el segundo tema más exitoso de esta banda muy exitosa de heavy metal argentino, Walter Giardino. Ahí vamos. ¡Suscríbete! Walter Giardino, Rata Blanca, perdón, me olvidé de nombrarlo a Sergio Verdichevsky, el segundo guitarrista de Rata Blanca, nunca un solo. Un poco como Huff en la época de Riff con Papo. Es que es así, viste, si aceptás ese trabajo, te toca esa, y si decís que sí, a bancártela. Walter Giardino llegó a estar en la última época de B8, no le aceptaban los temas y lo echaron. Claro, me imagino que iba a B8 con estas canciones y le decían ¿what? En castellano, ¿no? Bueno, es obvia también la influencia de Richie Blackmore en su forma de tocar, y también esa forma de tocar rock neoclásico a toda velocidad, muy virtuoso. De este disco donde estaba este tema, La leyenda de Hada y el Mago, Rata Blanca creo que vendió algo así como 200.000 copias, unos números gigantescos para el metal argentino en Argentina. En el año, creo que 93, 94, o fines del 93, se fue Barilari porque Giardino quería dirigir a la banda hacia algo más duro, y se fueron a España, creo que durante el año 94, se fueron a probar suerte, y se les perdió el rastro acá. Cuando volvieron no les fue nada bien, y se fue la primera separación. Después se volvieron a juntar, ya sin Rowek ni Verdichevsky, que si no me equivoco armaron juntos la banda Nativo. Bueno, Verdichevsky tiene algunas particularidades, aparte que toca la Gibson Les Paul, que es vegetariano, no vegano, y bueno, le gustaba mucho tocar en Rata Blanca, pero en algún momento se pudrió y dijo: Walter, suerte, que te vaya bien. Otras influencias de Giardino, aparte de Deep Purple y Richie Blackmore, Creedence y Black Sabbath. También toca una guitarra Fender. Yo lo he visto en muchas fotos con una guitarra Fender blanca y su pared de Marshall por detrás. Una imagen muy muy clásica de este tipo de músicas, de músicos. Empezó a tocar la guitarra a los 10 años y aprendió bastante bien, por lo que acabamos de escuchar. Bueno, nos vamos a ir al cierre de bloque, por favor, señor operador, y después vemos con qué seguimos. Auspició este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, y ahora que viene, se me complicó el partido, pero me parece que nos vamos a ir a una tanda publicitaria. Y después un separador, después Shiboom de Steve Bay, y después, sí, vamos a estar charlando con el señor Férico Villalba de Juca. ¿Crees que tu fiesta sea un éxito? El Bus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiestas. ¿Querés festejar tu divorcio? El Bus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca, elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba, dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted.

Bueno, y pasó el señor Steve Vai con su tema Shiboom del álbum de Ultrasound, creo que es. Y a mi derecha está el señor Federico Villalba. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acércate sin miedo. Acércate un poco más. Guitarrista de la banda Hippie Metal, como ustedes se definen. Sí. Juca. Y bueno, la primera pregunta siempre viene igual el reportaje. La primera pregunta, ¿por qué Steve Vai? Y este tema lo elegí yo, ¿no? Pero claro, vos me dijiste Steve Vai, pero ¿por qué Steve Vai? Y bueno, en realidad como que de a poco fui escuchando. A mí lo que me pasó fue que a Steve Vai lo conocí en los 90, ¿no? Uh-huh. Con el tema más conocido, sí, Por el amor de Dios. De Power of God, sí. Bueno, y me encantó. Así que conseguí un par de discos más y tuve la oportunidad de verlo en vivo, ¿viste? En los 90 en Buenos Aires, que sí, llegaron todos. Bueno, fui y nada, me voló la cabeza. ¿Te acordás cuándo lo viste? Y en el Teatro Gran Rex. En el Gran Rex, ¿no? Sí, vino varias veces. Yo sí, la verdad que no me acuerdo. Para mí que fue año 95, 96, por ahí. Sí, puede ser. Sí. ¿Qué tocaba en trío? ¿Con teclado? Tenía un teclado, sí. Tenía. Yo no tuve esa suerte, te envidio ahí. Ah, mirá. Sí. Y yo lo que pude aproveché, la verdad que no. En ese momento también no había mucha guita dando vueltas, por lo menos de mi parte, así que no pude. Tuve que hacer una selección. Hubo un par de bandas que me quedaron ahí colgadas, que de a poco fui luego compensando, ¿no? Sí, los 90 venían un montón de bandas. Sí, todas. Sí, prácticamente todas vinieron y bueno, había que tener plata para ir a verla todas, ¿no? Para ir a verla todas. Incluso la productora de Greenback traía bandas. Claro. Absolutamente desconocidas que llenaban, como de Bolshoi, porque tenían un hit en la radio. Y según ellos dicen, después fueron juntando la plata para traer los Rolling Stones. Que todo eso fue para los Rolling Stones, para después gastar los Rolling Stones, que era lo que querían. Así que, Steve Vai. Y la segunda pregunta siempre es: ¿por qué la guitarra? ¿Cuándo empezaste? Bueno, yo empecé a los 10 años. Mi papá es guitarrista, pero él toca la guitarra clásica de partitura. Y folclore y bueno, ese tipo de cosas. Bueno, yo de chico siempre me crié en un ambiente muy, muy folclorista, ¿no? Guitarreada, de por medio. Mis viejos son de Santiago del Estero, entonces chacarera, asado era chacarera, bueno. Y empecé a los 10 años y me encantó. Primero mi viejo me enseñó un par de cosas y empecé a tocar con partituras, a leer. Uh-huh. Y después medio que despegué solo un poco, ¿no? Como que ya el folclore me encanta y todavía sigo guitarreando a full, pero bueno, nada, conocí el rock también porque yo tenía unos primos metaleros, ¿no? Uh-huh. Bueno, y mi hermano más grande también metalero, entonces como que bueno, era... ¿Te llegaba por ese lado? Sí, tú, llegué por ahí. ¿Tu hermano también toca o...? Él toca la guitarra clásica también. Ah, mirá vos. Sí. Una buena mezcla. Sí. ¿Qué te hizo escuchar primero de metal, te acordás? Y bueno, yo me acuerdo de mis primos, ¿no? Kiss, me acuerdo, Twisted Sister. Mientras, toda música de alta calidad. No, zarpado. Y bueno, sí. Y después... ¿Ahí qué edad tenías, te acordás? Y 12 años, por ahí, 10 años. A los 12 más me acuerdo del primero de Rata Blanca y Manowar. Ah, uh-huh. Manowar, sí. Me esos discos, sí. Fighting the World, ¿viste? No. Y bueno, medio que arranqué ahí y de toque medio que como a los 14 conocí los Ramones, ¿viste? Uh-huh. Y ahí me voló la cabeza la motosierra, la guitarra motosierra lo que me voló la cabeza fue poder sacar los temas, ¿viste? Claro. Tocar los temas de los Ramones y poder sacarlos como que me abrió la cabeza de que bueno, se podía tocar rock. No todo era partitura. Claro, podía tocar rock y no era necesario ser un músico virtuoso para tocar rock. Bueno, yo pasé los Ramones hace como 3-4 programas y cuando leyendo la información de, creo que Joey Ramón era el guitarrista, no me acuerdo cuál es cuál. Si Didio, yo era el cantante. Johnny el guitarrista. Ahí está. Y que influenció un montón de gente del speed metal, por ejemplo, claro, por esto que vos decís, la moto, de la ametralladora, digamos, ¿no? Esta cosa de repetir con la púa para abajo, ¿no? A mucha velocidad. Sí. Motorhead también lo tomó para los principios del speed metal. Sí. Bueno, así que guitarreadas, juca. Juca, en general trato de no, a los entrevistados, no preguntarles cosas sobre lo que están haciendo. Ah, mirá. Pero En el caso de ustedes hay algo especial, que es que tocaron en Córdoba, en, la, sí. en el Festival de la Falda. ¿Cuándo fue? En Cosquín Rock. En Cosquín Rock. Sí. ¿Este año o en el año pasado? El año pasado. ¿Y esa experiencia? Bueno, la verdad que esa experiencia lo que nos permitió fue como acceder a ese mundo de las grandes bandas, ¿no? Uh-huh. Que uno por ahí siempre lo ve del escenario. Bueno, sí, acá sí. estábamos ahí atrás del escenario, ¿no? Y conocimos bastante el manejo, ¿viste? Que hay atrás, las estrellas, ¿no? De rock nacional, los periodistas, ¿no? Ese tipo de mundo, los instrumentos, cómo es el manejo. Te ayuda a crecer mucho, digamos, a nivel de cómo manejarte una banda, sí, sí, ¿no? Sí. Un músico. Y bueno, nada, conocimos grandes músicos también. Pero bueno, son como, también es bastante efímero, ¿no? Pasó y pasó. Quedó ahí. Y laburar en ese nivel de profesionalidad, a nivel, qué sé yo, como decís vos, sonido, escenario, luces, preparación, el trato, cómo fue, de la organización. No, la verdad que re bien, está muy bien organizado. Justo nosotros, el escenario que nos tocó era como medio autogestionado por unas bandas de ahí, como uh-huh. que la organización de Cosquín Rock le daba el espacio para que armen un escenario, ¿no? A uh-huh. unas bandas. Entonces, ahí súper buena onda y muy profesional, ¿no? Tipo, termina una banda re puntual, arranca la otra, todo armadito, todo bien seteado, retorno bien. Perfecto. Nada que ver con la fiesta Lúpulo 2011, por ejemplo, ¿no es cierto? Irónicamente nosotros nunca tocamos en la de Lúpulo, tocamos bien. En El Hoyo, en la de Pueblo, pero acá todavía nunca pudimos y ese año que fuimos a Cosquín Rock, nos habían invitado. Justo en la misma época. En la misma fecha, dijimos, no, me parece que entre la fiesta del Lúpulo y el Cosquín Rock nos vamos para allá. Sí, no, mejor. Sí, sí, fue una buena elección. Bueno, nos vamos a escuchar ahora a Juanjo Domínguez, otro guitarrista que pediste vos. No me vuelvo a enamorar. Y después seguimos charlando. Estamos con Federico Villalba de Juca. Esto sigue siendo Guitarristas. Bueno, ahí pasó Juanjo Domínguez, No me vuelvo a enamorar. ¿Por qué elegiste a Juanjo Domínguez? Bueno, Juanjo Domínguez también es parecido a Bay. De repente lo escuché una vez en una radio y después lo empecé a ver, ¿viste? Como porque Juanjo también tocó con mucha gente, ¿no? Sí. Lo veía con Horacio Guaraní, por ejemplo, que también y no sabía quién era ese gordo tocando. Es el de barba pelado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La cuestión es que cuando lo conocí, escuché un par de temas que me encantaron y bueno, también los fui a ver en vivo. Y cuando los fui a ver en vivo me voló así, mal la cabeza, solo aparte, ¿no? Él, la guitarra, y tocando con mucho sentimiento, ¿viste? Mucho feeling cada nota, por momentos velocidad, pero lo que más me impactó fue el tema de cómo tocaba las bordonas y las de abajo de manera distinta, ¿viste? Entonces, por momentos parecía como dos guitarras al mismo tiempo haciendo cosas distintas. Sí. Mucho feeling, y todo esto sin mirar la guitarra en ningún momento. El chabón con los ojos cerrados, yendo de arriba para abajo. Sin pifiar una ni una nota, ¿viste? La verdad que, bueno, lo vi una vez, salí de ahí como loco. Bueno, me compré un CD latinoamericano que es prácticamente todo el solo, ¿viste? Después siempre toca con el hermano y un par de músicos más. Y después lo vi tres veces. Las tres veces que lo vi me encantó. Y también lo que tiene Juanjo Domínguez, que también por ahí me influyó, ¿no? Es que, bueno, mucho feeling en las notas y también los finales, ¿no? Como que va, le mete a full los temas y lo termina chan, ¿viste? Y la gente se pone como loca, la piel de gallina. Ah, es para la tribuna también, ¿es tribunero? Terrible, pero me ha logrado poner la piel de gallina. Yo lo he visto en tele y a Domínguez y no siendo el palo del folclore. Claro. Me llamó mucho la atención, de hecho ya me había llevado la música para escuchar y elegir algo para pasar. Y justo cuando te invité me dijiste Juanjo Domínguez, así que queda para otra oportunidad, Juanjo Domínguez. Sí, la verdad que es muy recomendable. Pero porque es muy, muy particular, ¿viste? Después yo te he escuchado a otros guitarristas, qué sé yo, pero la verdad que me ha flashado y después lo que me pasa es que me cuesta ver a otros, como que me queda esa imagen. Ah, claro. ¿Viste? Con Bey me pasó lo mismo, después veo otros guitarristas y ya no me impacta, ¿viste? Claro. Me cuesta. Sí, te tenés que abstraer de por ahí del virtuosismo y decir, bueno, disfruto de lo que hay. Sí, olvidar eso, sí, me ha pasado de eso, ¿no? Es como que me queda esa imagen grabada a fuego, ¿no? ¿Y de la criolla a la eléctrica, el paso, cuándo fue? Bueno, los Ramones. Le estaba haciendo pelota a la guitarra a mi viejo, una guitarra hermosa, creo que una de las mejores guitarras criolla que toqué en mi vida, era de mi viejo que, no digo que yo se le hice bolsa, ¿no? Pero después se gastó porque la empezamos a usar mucho. Yo, mi hermano, mis otros hermanos, todos guitarristas, ¿viste? Somos cinco hermanos y Todos guitarristas, sí. Así que, y empecé a los 14, 15, papá quiere la guitarra eléctrica. Claro. Y a los 17 me la compró, así que bueno. Ah, se tomó un buen tiempo. Y en esa época mi viejo fue víctima del menemismo, ¿viste? Quedó desempleado y bueno. Bien. Fue así, o sea, por eso te digo que había gente que la pasó por ahí bien con el 1-1 y otro que la sufrimos un poco más. Sí. Así que bueno. Perdón, yo dije bien cuando decías lo de desempleado, no era que estuviera bien, ¿eh? No, para que la gente se acuerde que lo votaron dos veces, sí. Que estuvo 10 años en el gobierno y cuando ahora dicen algunas cosas, bueno, acuérdense de lo que pasó hace 20 años. No, nosotros. Vos eras chico y te acordás. Sí. Eras chico en esa época y te acordás. Sí, de una. Bastante conciencia, por eso cuando se pudo, yo la verdad que no me puedo quejar de eso, digo. ¿Qué guitarra fue la eléctrica, la primera, te acordás? La primera fue una Yamaha. Ah, bien, empezaste arriba. Sí. No era una Yamaha Pacifica, era una Yamaha común, pero... ¿Qué modelo, qué formato? Tipo la Fender, pero era más finita, viste, más rockera. Sí. Más metalera por ahí, ¿no? ¿Y amplificador? Y un Peavey de 20. Ah, bien. Que lo tuve hasta hace poco, te diré. Todo eso me costó bastante siempre equiparme a mí, ¿viste? Recién ahora más de grande pude un poco. El Peavey es un lindo amplificador, no tan famoso por ahí, ¿no? Sí, vos sabés que sí. A mí, yo tuve uno de 35 watts y era muy lindo el sonido limpio. Muy bonito para tocar, ponerle algo volcado al jazz. Sí. Y tenía una distorsión bastante interesante. Sí. Hay uno que es uno de 60, que no me acuerdo el nombre ahora, que es bastante clasicón. Sí. Es como su modelo más clásico, el de 60. Sí. También más caro, ¿eh? Había un salto del de 35 al de 60 watts que iba de rango, digamos. Sí. Bueno, y el de 20 que tenía. Siempre ensayé con ese hasta hace muy poco, ya te digo, y se la rebancaba los ensayos, ¿no? Lo recagué a palo y... ¿Y lo cambiaste por ahora? No, después pasé a un nativo. ¿Son nacionales? Sí. Sí. Un nativo de 100. Ah, bueno. Y ahí, bueno, tenía más fuerza, pero no tenía tanta calidad como el Peavey. A mí de lo que me han dicho de vos es cómo sos, vos enseñás, ¿a qué te dedicas? Yo soy profesor de geografía. Eso. ¿Cómo sos de tranquilo en el ámbito educativo y cuando te subís al escenario con Juca te transformás? Sí, ahí está el desde equilibrio. Desde lo físico, sí, ¿no? Incluso. Sí. Bueno, yo te he visto, hemos compartido en la ¿cómo se llama? En la carpa del Galeano, algún recital. Sí. Sí, hay una transformación. Y sí, yo creo que pasa por el tema este de la música, como a mí me encanta. O sea, yo... Uh-huh. Soy músico, guitarrista y voy a morir así porque es como que es así, soy así. Es así. Entonces, generalmente gran parte de la sangre mía, viste, corre rock o metal. Me encanta el thrash metal y la imagen esa de fuerza, ¿no? De energía. Entonces, cuando subo al escenario, te transformas. Distorsionada y le doy. ¿Estudiaste con profesor? ¿Estudiaste por tu cuenta? ¿Estudiaste? Bueno, ya te digo, empecé con mi viejo que me enseñó la teoría musical básica, ¿no? Después fui bastante autodidacta, pero siempre como muy curioso de aprender música. Nunca fui un profesor, creo que por esta cuestión de los Ramones también como me marcó en el sentido de a nivel... que yo practiqué mucho siempre. Uh-huh. Toda la adolescencia, mi viejo todavía me deben recordar porque estaba soleando a full en la universidad también, era todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo digitación, tocando. Digitación y digitación. Bueno, y después siempre aprendiendo, leyendo de música, pero más bien autodidacta. Sí, está bien, pero práctica, que es fundamental. Mucha de teoría musical también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... Igual viste que hay ciertas cosas, vos hablas de los Ramones, por ejemplo, yo el pulso punk no lo puedo, no le puedo entrar. Me han dicho, el pulso punk es una cosa muy particular, a pesar de lo básico de la música, el pulso de guitarrista hay que sacarlo. Sí, inclusive el baterista, me acuerdo de un batero que tocábamos, que terrible, grosso el gato, y me acuerdo que le costaba tocar punk, viste, porque... Era lo contrario, ¿viste? Claro, vas a una cosa básica, pero tiene un algo ahí en la velocidad de tocar, en la forma que yo lo he visto con pibes que están en la plaza, y los escucho tocar una criolla, como decís vos, reventada, porque la reventás de tocar así. Sí. Y tienen ese pulso que para mí es medio inasible. Bueno, tenemos que seguir con la música. Sí, ahora se viene System of a Down. Elegí Violent Pornography, no me acuerdo si es de Mesmerize o de Hypnotize, de uno de los dos. Así que, bueno, vamos con System of a Down y después seguimos charlando con Federico. We'll be right back. Bueno, Violent Pornography, pornografía violenta de System of a Down, de Mesmerize o Hypnotize, no me acuerdo cuál. ¿Por qué System of a Down? Bueno, System me pasó algo raro, ¿viste? Cuando los conocí no me volaron la cabeza, ¿no? Uh-huh. Como que los escuché y no me movieron mucho. Vale la pena aclarar que yo siempre escuché música pesada, ¿no? O sea, sí, a nivel música pesada escuché de todo, ¿no? Y de después, como al año por ahí, escuché un disco así con rarezas, qué sé yo. B-Sides, creo que se llama. Me encantó el sonido de la guitarra y los volví a redescubrir. Como que System, a muchos metaleros le pasó, de que de toque la imagen, como que viste media new metal, así, no te enamoraba de toque, uh-huh. pero después se ganaron como un lugar en el corazón de los metaleros, sí. por así decirlo. Me ¿no? parece que quedaron pegados en el paquete, esta cosa que hace la industria de venderte un combo, sí, y quedaron en ese paquete new metal y no son tan new metal, ¿no? Es otra cosa. Claro, es un metal con, viste, con bastantes toques étnicos allá de Asia Central, ¿no? Ellos son armenios, todos descendientes de armenios. Claro, entonces con el primer hit, que ese de Chop Suey, sí. Ese que lo vendieron a morir, creo que por ahí es que costó que entre, por lo menos en los metaleros más tradicionales. A mí me pasó, ¿no? Sin ser metalero tradicional, que cuando lo escuché me pareció demasiado, se notaba mucho, mucho lo de la influencia armenia, y lo dejé. Y sí. me entró después por Hypnotize y Mesmerize, y de ahí fui para atrás. Y hoy por ahí lo que me gustó fue el sonido poderoso, ¿viste? De la guitarra, de la banda en general, pero... También tiene esa cosa que baja de repente, saca la distorsión, bueno, ¿viste? Ahora con Juca yo siento que tenemos bastante de eso, ¿viste? De repente uh-huh. sonamos re pesado y de repente bajamos y nos colgamos un toque, pero no con el sonido armenio, sino con el sonido argentino, ¿no? El hippie metal. Claro. Un saludo para Santiago, que siempre escucha el programa. Bueno, esperemos que esté escuchando ahora. Sí, yo creo que sí. Hernán y tu baterista, que me encanta. Me encanta, tiene una justeza para tocar, sí. no es zarpado y está en una banda de metal donde en general a un baterista lo invita a, ¿no? Claro. A dar unas cuantas vueltas. Bueno, Pablo Carjusa, que también está tocando con Hernán en Pinche Tirano, claro, sí. que la otra vez anduvo por el negocio buscando algo que no teníamos, lo lamento Pablo, es así, Forestal del Paralelo. Un saludo para todos ellos. Bueno, me parece que ya vamos terminando, estamos medio en hora, señor operador, sí, estamos ahí, a mí me encanta entregar puntual. ¿Y Juca? Ahora sí te pregunto. Ahora estamos tratando de terminar los temas para grabar nuestro segundo CD, que ya seguramente va a salir más a fin de año. Así que bueno, estamos a full con eso porque queremos que quede bien lindo los temas terminaditos, con arreglos, todo, ¿viste? Entonces estamos a pleno terminando. Hernán también está en el... ¿va a grabar también, sí? Sí. Ya es estable. Ah. Sí, pero hace... desde que entró. Cuando entró como en un momento así medio raro de la banda, que ya nos íbamos a Cosquín, pero súper bien, digamos, ¿no? Nunca se dudó de que sea momentáneo ni nada. O sea. Uh-huh. Ah, era entraba sí, como estable. Sí, totalmente. Entró y quedó perfecto. ¿Dónde van a grabar? ¿En acá? Mira, es una pregunta. ¿Qué pregunta, Mario? Estamos discutiendo ahí, intercambiando a ver qué hacemos. Sabemos que vamos a grabar, pero la verdad es que concretamente dónde y cómo todavía está bien. Signo de interrogación. Bueno, muchas gracias por la visita, gracias por la música que elegiste. Me gustaría mandar unos saludos. Dale vos. Sí. A mi harén de chicas. ¿Cuántas son? Tres son. Bien. A Julieta, a Sol y a Lourdes. Están escuchando, ¿no? Más les vale, si no ahora cuando llegue a casa. No, totalmente. Y a mi tía que también me está escuchando. Bueno, yo un saludo a toda la gente que estuve escuchando. Como siempre, muchas gracias por acompañar, guitarristas. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco. En la operación estuvo el señor Diego Sebane. Sé que mi madre está por allá. Me acabo de enterar que tiene un DVD de Bela Fleck que yo no tengo y que yo se lo regalé. Así que, bueno, vamos a ver si consigo de dónde copiarlo. Nos encontraremos el martes que viene. No dije que estamos en Facebook como Guitarristas Goga. Y al final me olvidé de algo. Hoy que traje todo ordenado, Sí, pero sí, me acuerdo al final. Un caos ahí en el medio, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes que viene a las 7. Durante la semana pueden escuchar el programa en www.radiooga.com. Nos vemos hasta la semana que viene. Gracias, Fede. No, auspiciaron este programa Sol Rock Tattoo. Tatuajes, piercings y rockería. El Gus DJ. Tienda de mascotas. Todo para su mascota. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas. En FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas.